Yo soy ya campanero, soy de la costa norte de Colombia, y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa. Yo soy ya campanero, soy de la costa norte de Colombia, y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa. Y la gente baila con mi esmero cuando tienen una de mis notas. En el baile todos se alborotan con mi ritmo el cumbiambero. Si les toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero. Con cariño y amor los contrasto para que queden todos contentos. Y siempre voy parando como un misionero bailando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero. Sabanero por el mundo entero.